Muy buen día, compañeros de Farco y a todas las radios comunitarias del país. La provincia de Córdoba se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. La Secretaría de Gestión de Riesgo de la provincia informó que para esta semana se esperan vientos que oscilarán entre los 50 y los 60 kilómetros por hora. Es por el viento y las temperaturas elevadas que se ha emitido una alerta en todo el territorio provincial. En la última semana se ha registrado un incendio de grandes dimensiones en la localidad de Despeñaderos. En diálogo con la radio local, Claudio Gallardo, cabo primero de la Jefatura de Bomberos de Despeñaderos, relató detalles del incendio. El incendio fue localizado que se llama el barrio El Mirador, aquí en la zona de Despeñaderos, sobre la ruta 36, 50 hectáreas más o menos aproximadamente fue lo que se quemó. Es una zona donde, una zona de interfase, sí, hay casas, pero bueno, debido a que el viento era viento norte, no peligró ninguna de las casas. Estadísticamente, la principal causa de incendios forestales se debe a la imprudencia del humano. Sí, nosotros hacemos lo que es las tareas de prevención, vamos visitando a la gente, ya sea de los barrios donde están más comprometidos con el tema del fuego, haciendo entregas de planillas y llenando formularios, y hacemos prevención en los colegios también, en las instituciones también hacemos prevención. Mientras grabamos este reporte, bomberos de Laguna Larga, Pilar, Altagracia y Toledo combaten un incendio forestal de más de 500 metros de frente en la localidad de Pilar. Es imprescindible que durante la temporada de vientos fuertes las personas se abstengan de encender fuego y denuncien cualquier foco de incendio. Informo para Farco, Laura Barroso, desde Radio Local para Bachasca.